A Google le tomó muy poco convertirse en el buscador más utilizado de Internet, el peso pesado indiscutido. Desde entonces hemos aprendido cosas que van más allá de las respuestas básicas de esta inigualable herramienta de Internet. Google nos ha enseñado que hay gente muy extraña conviviendo con nosotros en la red. Pues así como un historial de búsqueda puede ser una de las cosas más íntimas que alberga nuestra computadora, el de otras personas, aparte de íntimo, puede ser además algo aterrador. Una ventana al lado oscuro y más siniestro de cada ser humano. Y hoy lo comprobarás. Estas son las 7 búsquedas de Google más perturbadoras. Número 7. Internet terminó con la magia de lo desconocido. Desarrolló un monstruoso morbo en millones. Es por eso que la primera parada en esta lista es, a la vez, una de las cosas más buscadas en Google. Fotos de celebridades muertas. Desde Michael Jackson hasta Amy Winehouse. Y desde Heath Ledger hasta Philip Seymour Hoffman. Cada vez que una celebridad muere, un ejército de personas prueba su suerte en el buscador para ver si consigue fotos del cadáver. De hecho, cuando Paul Walker murió, las imágenes del accidente fueron las más solicitadas en Google. Y es que desde hace más de 10 años, cuando sitios como Rotten.com subieron fotografías de celebridades muertas, un sector de Internet se hizo adicto a verlas. Número 7. Número 6. El sexto lugar es una búsqueda que pareciera producto de un accidente, del azar, de un juego de palabras creado por una máquina. Pero no, resulta que existe, y aunque se le haya buscado muy pocas veces, da dolor imaginar qué sucedía tras el monitor de quienes lo hicieron. Y es que las personas más preparadas, como científicos o veterinarios que trabajarán para lugares especiales, pueden tener de vez en cuando dudas morales grandes y necesitan del criterio de alguien más para que los guíe. Es ético experimentar en animales aunque sientan mucho dolor y otras similares. Es una búsqueda que nos deja con la esperanza de que quienes las hayan hecho simplemente estuvieran investigando un tema y no haciendo susodichos experimentos en verdad. Número 6. Número 5. En este lugar hay algo sin dudas bastante tétrico, pero lo peor no es lo que es. Lo peor, de lejos, es ponerse a pensar por qué hay personas que lo buscan. Muchos seguramente lo hacen a raíz de la intensa crisis económica global y los estragos que ocasiona la gente sin seguro médico u obra social. Las búsquedas de operación casera van desde, y cito, cómo remover un diente sin dolor hasta cómo remover mi propio apéndice. Suena como una locura, pero a Google se le ha pedido mucha información al respecto y posiblemente venga de personas realmente desesperadas que, en medio de la pobreza, están sufriendo un dolor muy intenso o más aún, sufren el dolor de ver a un familiar sin esperanza de recibir apropiada atención médica, lo que los orilla a tomar cartas en el asunto por sus propios ilimitados medios. Número 5. Número 4. Como no podía ser de otro modo, un tema sumamente complejo ocupa un lugar más. El aborto es ilegal en la gran mayoría de los países del mundo. Estar de acuerdo o en desacuerdo con esta práctica es harina de otro costal, es decir, otro tema. Pero si hay algo en lo que todos podemos ponernos de acuerdo, es que es triste que la búsqueda cómo abortar exista, simplemente por los peligros que implica en la persona que pretende practicárselo sin ayuda médica, y que además sea una búsqueda bastante requerida en Google. No caben dudas que mucha gente quiere leer al respecto por simple curiosidad, pero tampoco deben caber dudas que otras personas, ya sean mujeres solas o parejas desesperadas y con las alternativas acabándose velozmente, lo hagan porque por su falta de opciones traten de buscar orientación en Google. Número 4. Número 3. Es a partir de aquí que entramos en lo más profundo y oscuro del pozo, en las búsquedas más perturbadoras, porque si algunas muestras de lo anterior ya implican prácticas reprochables, acá entramos de lleno en lo enfermo. Si tratas de buscar esto ahora mismo, la opción de autocompletado no te ayudará, y eso es porque Google ha baneado la posibilidad de opciones para esta palabra. Rape, en español, violar. Las mujeres disfrutan ser violadas. Es definitivamente una de las búsquedas más ignorantes y en algunos casos perversas que existen. Solo imaginar las intenciones tras ellas son enojosas, como por ejemplo algún individuo intentando justificar consigo mismo su fijación sexual, o quién sabe, quizá buscando excusas. Número 3. Número 2. El lugar número 2 deriva en una búsqueda rara, poco frecuente, pero sin embargo, una de las más terribles. Nos demuestra sin equívoco que también hay antisociales usando internet. La piromanía es un trastorno, una severa enfermedad psicológica que consiste en un incontrolable impulso por quemar cosas, a menudo con un total desprecio por la vida de otras personas. Es seguro que hay criminales ayudándose de Google para averiguar cómo cometer fechorías, pero ¿cómo quemar un edificio sin ser capturado? O para los efectos, ¿cómo quemar una casa sin ser capturado? Debe ser por lejos una de las búsquedas de Google más siniestras que existen. Número 2. Número 1. Esta búsqueda ha alterado tanto a la gente que blogueros, columnistas y periodistas han escrito al respecto, y no es para menos. Cuesta pensar por qué alguien querría leer sobre semejante cosa. Algunos sin dudas por el morbo y la curiosidad, pero siempre hay una minoría, así sea solo un puñado de gente, que lo hace por las razones más perversas y literales, y por eso no puede ser ignorado. ¿Cómo esconder un cuerpo muerto? Es de entre las búsquedas más horrendas que se pueden hacer en Google, bastante popular. Y lo que es más, se hace mucho en nuestro idioma también. Y por todo lo anterior mencionado, y por las cosas horribles que implica, se queda con el primer lugar en este top. Solo ten en cuenta que aunque internet parezca algo superfluo, que la policía consiga estas búsquedas en tu computadora durante un juicio, no te ayudará en nada. De hecho, ya ha pasado antes, y en casos tan serios como homicidios. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así, y no olvides añadirte a mis redes sociales en Twitter y Facebook. Te estaré esperando. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.